Oiga, señorita, no me diga usted su nombre. Oiga, señorita, no me diga usted su nombre. Si no quiere revelar lo que aquí se esconde. Y si no quiere revelar lo que aquí se esconde. Esos zapatitos que flotan por la empedrera. Esos zapatitos que flotan por la empedrera. Sienten con el milongo el vaivén de sus caderas. Sienten con el milongo el vaivén de sus caderas. Que no se apaguen las velas, que no paren la madera. Con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza, abrigándose las brasas de la gente que se goza. Oiga, señorita, no me mire hacia los ojos. Oiga, señorita, no me mire hacia los ojos. Si no quiere despertar todos mis antojos. Si no quiere despertar todos mis antojos. Mano baja el cuero, raíces bajo la piedra. Mano baja el cuero, raíces bajo la piedra. Y va regando el milongo. Va regando el milongo. Flores por las callejuelas, que no se apaguen las velas, que no paren las maderas. Con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza, abrigándose las brasas de la gente que se goza. Que no se apaguen las velas, que no paren las maderas. Con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza, abrigándose las brasas de la gente que se goza. Abrigándose las brasas de la gente que se goza. Abrigándose las brasas de la gente.